Radio Ubrique Deportes. 6 y 21 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más, abrimos una semana más. Aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Miguel Santos Orihuela se alzaba el sábado con su cuarta victoria en la cuarta edición precisamente de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Sierra de Ubrique Benocal. Las ha ganado todas las que se ha celebrado y este año pues más o menos siguiendo con el guión de las ediciones anteriores, el mismo guión, solo que estuvo acompañado durante toda la prueba por Manuel Olmedo, que también completó una muy buena actuación, al igual que José Manuel Naranjo, pero ambos, tanto Olmedo como Naranjo, fueron no descalificados, sino penalizados con 10 minutos por no llevar durante la carrera el cortamiento obligatorio y que había impuesto el juez de la carrera, como decimos, de uso obligatorio para todos los participantes. Ellos, junto con otros tres corredores, no llevaron el cortaviento durante la prueba y fueron penalizados, como decimos, con 10 minutos, lo que le costó el podium de la general. Esta penalización, a quien sí favoreció, fue a los hermanos Domingo y José Garcés Franco, que pasaron a ocupar la segunda y tercera posición. En categoría femenina, victoria para la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela, que volvía a la carrera por montaña de la Nutria después de un periodo en el que ha estado alejada de la competición, y lo hacía aquí, ya lo había hecho con anterioridad en otras pruebas, pero volvía aquí en Ubrique y lo hacía con una victoria con cierta autoridad sobre sus rivales. Tenemos que hablar de esta carrera, lo vamos a hacer enseguida, y hoy vamos a tener una programación exclusivamente dedicada a la prueba. Tenemos las impresiones, las entrevistas que pudimos realizar a pie de prueba el pasado sábado y la vamos a reproducir en unos instantes. Tan solo destacar que el resto de actividades, de eventos deportivos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, ya los trataremos en la jornada de mañana. Pero solo comentar que el Ubrique Unión Deportiva dio de nuevo la campanada y después de una semana muy difícil conseguía vencer en San Fernando a un rival directo como es el Club Deportivo Caño Herrera por 1-2. Una victoria de prestigio, una victoria además que lo mete de nuevo en la zona de ascenso, en la tercera posición, empatado precisamente con el equipo isleño, pero con el golaveraz a su favor. Y a falta ya, como decimos, de pocas jornadas, para nueve jornadas en este caso, para que o nueve partidos, podríamos decir, para que el Ubrique Unión Deportiva cumpla ese objetivo que tan merecidamente se está consiguiendo en esta temporada. De estas cosas hablaremos en unos instantes. Antes hacemos una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos. Esta Semana Santa visita las capitales de Castilla. Del 17 al 20 de abril, viaje en autobús desde Ubrique con visitas a Ávila, Madrid, Salamanca, Valladolid y Toledo, recorriendo sus principales atractivos turísticos y monumentales. El viaje incluye hotel de 3 estrellas, régimen de pensión completa, guía acompañante y seguro de asistencia en viaje, todo por 265 euros por persona. Recuerda, desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, del 17 al 20 de abril, viaje a las capitales de Castilla. Para más información y reserva, pueden preguntar por Justo en el teléfono 654-183-478. Tienes a disposición en Fotoalba la grabación del partido de fútbol benéfico para la niña Marina Reguera. Los mejores momentos de la goleada solidaria en DVD en Fotoalba, en Paso del Prado número 1. Un recuerdo de un día especial por tan solo 5 euros. Todo el dinero recaudado irá íntegramente a la niña Marina Reguera. Recuerda, en Fotoalba ya tienes disponible en DVD el partido solidario de Marina Reguera, celebrado el pasado mes de diciembre. Colabora. BMW Movijerez. Concesionario oficial BMW y Mini, ahora más cerca de ti. También en la Sierra de Cádiz. Teléfono de contacto 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Pida presupuesto sin compromiso. BMW Concesionario Oficial y Mini, a tu disposición también para tus revisiones. Consúltanos, porque tú también te lo mereces. Ahora es el momento. BMW Móvil Jerez, en la Sierra de Cádiz. Toda la esencia de BMW y Mini a tu alcance. En Ubrique y para toda la comarca de la Sierra, BMW Móvil Jerez. Su agente en Ubrique, 956 46 32 62 y 653 93 70 80. Ahora BMW Serie 1 Edition desde solo 19.300 euros o 145 euros al mes. Financiado por BMW Bank y con el plan PIBE incluido. Esta es tu oportunidad. No lo dejes escapar. Sexta muestra del queso artesanal de Andalucía. Los días 5 y 6 de abril en Villaluenga del Rosario, financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea y por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Actividades complementarias gratuitas, maridaje de vinos de la provincia, actividades teatrales en la calle, animación, cocina en vivo o talleres. Además del sexto concurso andaluz de queso artesanal Sierra de Cádiz. Recuerda, sexta muestra del queso artesanal de Andalucía, entre el 5 y el 6 de abril en Villaluenga del Rosario. Europa invierte en zonas rurales. Seis y 28 minutos de la tarde, nos adentramos ya de lleno rápidamente la crónica de lo que fue esa cuarta edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. Comencemos, antes que nada, desde aquí, pues reconociendo sin duda el papel que realizaron los corredores ubriqueños, y es que el nivel fue altísimo. Aparte de que fue altísimo el número de ubriqueños que participaron en la prueba, luego también demostraron estar en plena forma y entre bueno, está en un nivel bastante alto para participar en una prueba de estas características, una prueba por montaña, que cada vez tienen más adeptos esta modalidad deportiva o esta categoría. Y buena muestra, parece que los es la de los ubriqueños, parece que también, pues por el entorno en el que vivimos, en el que nos movemos, pues tenemos, o en general tienen los corredores ubriqueños, pues cierta facilidad para estos terrenos. Comentar tan solo que de los 20 primeros clasificados, solo uno era foráneo, un rondeño, casi vecino nuestro, Daniel Sarrión, que quedó en séptima posición de la general. Pero vayamos con la crónica de la carrera, brevemente. Los detalles ya nos los contarán los propios protagonistas en unos instantes. Decir que desde el principio el tándem Miguel Santos Orihuela, Manuel Olmedo, se formó nada más arrancar la prueba. Ya incluso, como decimos, lo que es la entrada ya en la sierra, ya lo hicieron los dos en cabeza del grupo. Fueron juntos durante toda o casi toda la prueba, con Manuel Olmedo quizás tirando más de la carrera que Miguel Santos, agazapado un poco atrás, pero finalmente el más rápido, el que se conoce más el terreno y el que tiene ya tres ediciones o tenía ya tres ediciones en su haber, Miguel Santos Orihuela, supo también ganarle la partida a Olmedo, que en un momento determinado, en un traspié, perdió unos segundos preciosos para poder a lo mejor haber podido arrebatarle esa victoria a Miguel Santos Orihuela al sprint o en esos momentos finales. Llegó solo, pero con una pequeña diferencia, llegó a meta, queremos decir, una pequeña diferencia de solo algunos segundos. Aún así, pues estuvo esperando en línea, pues en línea de meta, la entrada para entrar junto con Manuel Olmedo. No vamos a decir nada de Miguel Santos Orihuela, Manuel Olmedo, que ha recortado y mucho la diferencia de las dos ediciones anteriores, digamos en tiempo y en distancia, con respecto al ganador, a Miguel Santos Orihuela. Y una de las sorpresas sin duda fue la de José Manuel Naranjo, que se hacía con la tercera posición, también en una muestra de tremenda fuerza y nivel para carreras de este tipo, de, con esta dureza, carreras por montaña, en la que, como decimos, tuvo una gran actuación y quedó, pues, a poco más de 5 o 6 minutos entrada en meta que la pareja, que la pareja Olmedo Miguel Santo Orihuela. La historia hasta aquí, digamos, fue lo que nos dejó la carrera, pero luego hay que destacar que la mañana se levantó con cierto frío, no llovió como el año pasado. El juez de la Federación Andaluza de Montañismo consideró que era oportuno la obligatoriedad de que los corredores llevaran su cortaviento. Primero por su seguridad personal, luego también por seguridad de la prueba, y lo incluyó, como decimos, en esas normas. Obligatorio llevar el cortaviento durante la prueba. Pues bien, cinco corredores no lo llevaron. De estos cinco, dos fueron el segundo y el tercer clasificado de la general, Manuel Olmedo y Juan José Manuel Naranjo. Desde, digamos, el juez en este caso estimó oportuno sancionar con 10 minutos a los corredores que no habían cumplido con las normas obligatorias, al considerar que si no se les sanciona, pues también en parte se está perjudicando a aquellas personas que, a pesar de lo molesto que era llevar el cortaviento, sí lo llevaron. Pues bien, como decimos, lo sancionó con 10 minutos y esto hizo que tanto Olmedo como José Manuel Naranjo perdieran esas posiciones privilegiadas, digamos, la segunda y la tercera plaza. Manuel Olmedo se quedó en la cuarta, pero José Manuel Naranjo bajó hasta la décima posición. Esto benefició, como hemos comentado antes, a otros dos ubriqueños, los dos hermanos Domingo y José Garcés Franco, que completaron una excelente actuación, también a un nivel excelente, un nivel altísimo, mejorando con mucho el tiempo y la actuación de ediciones anteriores, y Domingo se llevaba la segunda posición y José o Pepe se llevaba la tercera. En categoría femenina, victoria para Mari Carmen Ramírez Vela, que volvía después de algún tiempo ausente de las pruebas locales, las pruebas de Ubrique, pues por esa maternidad reciente, y lo hizo llevándose la victoria con cierta holgura y comodidad. Segunda posición para la marbellí Charo Cea Montero y tercera posición para la ubriqueña Noelia Barea Torre. Nos quedamos con los tiempos. Miguel Santos Orihuela 1:41:27, Domingo Garcés Franco 1:49:39, José Garcés Franco 1:51:26, Manuel Olmedo Romero 1:51:28, María Aguilar Romero 1:52:57, Diego Román Sánchez 1:52:59, Daniel Sarrión García 1:53:31, Antonio Moreno Domínguez 1:54:48, Ezequiel Suárez Rodríguez 1:55:25, José Manuel Naranjo Moreno 1:57:12, David Jiménez Fernández 1:58:15, Daniel Román Aguilar 1:59:39, Pedro Sevilla Garrón 2:23:00, José David Favero Trujillano 2:02:39, Cesario Ríos Romero 2:02:40, Manuel Avelino Bautista 2:02:42, Rubén Casilla Moreno 2:03:34, Jesús Casilla Sevilla 2:04:32, Francisco Moreno Menacho 2:04:41 y Mateo Venegas Vázquez 2:05:16. Este es el top 20 de la prueba. En fémina, Mari Carmen Ramírez Vela 2:24:41, Charo Cea Montero 2:30:53, Noelia Barea Torres 2:37:14, Noelia Fernández García 2:38:40, Mercedes Vázquez Rincón 2:52:05, Carmen Muñoz Sánchez 2:56:46, Amparo Gómez Toro 2:59:27, Inmaculada Domínguez Tamayo 3:06:17, Elena González Río 3:10:14, Aurora Tatay Domínguez, 3:10:19, María José Abollado Alonso, 3:12:50, Josefa Garrucho Cala, 3:13:28, Macarena Muñoz Romero, 3:16:29, Paqui Carrillo Vilches, 3:16:48, María de la Luz García Clavijo, 3:16:50, Encarnación Martínez Marín, 3:17:42 y Cristina Domínguez Paredes, 3:37:03. Por categorías, en categoría senior de la general, primera posición Miguel Santos Orihuela, segundo Mario Aguilar Romero, tercero Diego Román Sánchez. En cuanto a la local, primera posición Antonio Moreno Domínguez, Ezequiel Suárez Rodríguez y José Manuel Naranjo Moreno. Nos quedamos con la categoría de veterano de la general, Domingo Garcés Franco, José Garcés Franco y Manuel Olmedo Romero, y local Jesús Casillas Sevilla, Mateo Venegas Vázquez y Manuel Jesús Pozo Peña. En Máster 50, victoria para Juan Antonio Moreno Romero, seguido de Francisco Virúez Ríos y Juan Rosado Vázquez, en la general. Máster 50 local, Antonio Pérez Corrales, Lorenzo Díaz Pino y Sebastián Casilla, Sevilla. Señor de la General, primera posición, Noelia Barea Torres, seguida de Noelia Fernández García y Amparo Gómez Toro. En cuanto a la local, primera posición, Elena González Río y segunda posición para Paqui Carrillo Vilches. Veterana General, primera posición, Mari Carmen Ramírez Vela, seguido de Charo Cea Montero y tercera para Mercedes Vázquez Rincón. Veterana local, tan solo una participante, María de la Luz García Clavijo. Y eso, como decimos, fueron lo que se refiere a los podium, a los trofeos que fueron entregados en la carrera de ayer. Tan solo destacar, antes de escuchar ya las entrevistas, que hubo un premio para el primer y la primera clasificado y clasificada, Miguel Santos Orihuela y Mari Carmen Ramírez Vela, y también un premio al corredor más veterano, que fue el lubriqueño Francisco Viruet Ríos, y también para la corredora más veterana, en este caso la sevillana Aurora Tatay Sánchez. Sin nada más que añadir, nos quedamos con esas entrevistas, esas impresiones que recabamos tras la prueba. Tan solo comentar que hay dos entrevistas, la de Mario Aguilar y la de Manuel Olmedo, que tuvimos la ocasión de hacérsela antes de enterarnos de la sanción que impuso el juez. Por lo tanto, tratamos a Manuel Olmedo como subcampeón, en este caso sin que ninguno supiéramos que se le había sancionado, y a Mario Aguilar como sexto clasificado, cuando en realidad pues pasó a la quinta posición. Los escuchamos inmediatamente. Bueno, estamos con Mario Aguilar, que este año ha quedado en sexta posición de la general, los seis primeros locales, y bueno, no sé, ¿no era tu carrera de debut o sí, Mario? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. La carrera de debut no, porque ya corrí en Villaluenga, pero vamos, que sí. Sí, pero digo aquí, en la de los Nutrias. Sí, la verdad, este es el primer año que la corro y me ha parecido muy bonita, ¿verdad? Aunque ya tenías trabajado el recorrido, ¿no? Tú sabes, lo que ya está bueno es así, pero de ahí hacia el cabo no lo practiqué nada. Bueno, ¿cómo te ha ido? Pues ha sido una carrera dura, sobre todo en cuanto comenzaba la escalada al aljibe, porque los lumbares los resentía muchísimo, pero luego se fue haciendo poquito a poco un poquito menos dura, y las bajadas muy peligrosas, la verdad. Normal, estaban las piedras mojadas, resbalaba, que incluso yo caí. Yo creo que es raro el que no haya caído, pero han sido caídas fuertes, y bueno, gracias a Dios no hemos tenido lesiones casi ninguno. Y bueno, las bajadas, al final he conseguido remontar unos cuantos puestos hasta llegar a sexto puesto. Te hemos visto, no obstante, en cabeza casi desde el principio. Has querido, al menos en el arranque de la prueba, porque sabemos que se forma el tapón en la subida al aljibe, ahí coge una buena posición, ¿no? Exactamente, intenté estar entre los primeros, ya que mientras me lo digo, para nada, quería hacerle una mención a él. Y bueno, eso, intenté estar entre los primeros para no interrumpieran mucho. Luego ya me fueron adelantando poco a poco los hermanos Garcés y poco más, porque no he dejado mucho. ¿Has ido en solitario toda la prueba o...? No, he ido prácticamente acompañado, menos poco la bajada, que sí fui un poco solo, pero lo demás todo acompañado, prácticamente con los mismos compañeros. ¿El tramo más duro cuál? ¿La subida a la puerta falsa para ti o ha habido otro? Sinceramente creo que ha sido el aljibe y quizá el final de las puertas fardas. Luego lo demás ha sido todo más o menos bajada, subida, pero no han sido muy duros. ¿Y esa bajada, por cómo estaba el terreno, mojado, resbaladizo, que...? Pues la verdad que el barro no se ha llegado a notar mucho, pero... Primero no, supongo que a los últimos sí lo habrán notado. Creo que sí, pero lo que fue la bajada del caos fue muy peligrosa, porque era todo roca, y tenías que ir con un subido, prácticamente andando, apoyándote en las piedras, porque uno lo que va previniendo las lesiones. Y intentar no ir con la cabeza loca. Bueno, te has quedado muy cerquita del podium de la general, digamos. Poquito a poco estamos dando pasito y nos vamos acercando ahí a esas primeras posiciones en las pruebas, ¿no? Es lo que intentamos. Estamos trabajando bien, se deduce de eso. La verdad es que sí. Bueno, tuve la semana pasada una semana complicada debido a que tuve vómito y eso, pero vamos, que me he recuperado bien. Y eso, estamos intentando trabajar para llegar a final de temporada, intentar estar ahí, incluso pelear con los hermanos Orihuela, que como todo el mundo dice aquí Ubrique, eso es la meta, ¿no? Como, el objetivo. Exactamente, a ver cómo conseguimos ya esta final de temporada. Mario, ¿qué tenemos ahora a la vista? Pues la verdad tengo presente lo que es el Duatlón de Arcos, que me gustaría fue que fuera mi primera prueba combinada con la que estrenarme este año y a ver cómo terminamos, porque está la cosa difícil, está la gente a un altísimo nivel, la verdad. Pues nada, Mario, muchas gracias, enhorabuena. A ti, venga. Bueno, y nos encontramos ahora con el eterno segundo clasificado de la carrera por montaña Nutria Espartanera, con Manolo Olmedo. Manolo, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes. Una, digamos, una jornada muy parecida del año pasado, con lluvia, con barro, y también la historia, digamos, también muy, muy parecida a la del año pasado. En este caso fuiste tercero, creo recordar, y ahora pues ha llegado en segunda posición tras Miguel. ¿Cómo ha sido la carrera de hoy? Pues prácticamente como viene siendo estos años atrás, ¿no? La primera parte del pueblo, la zona más rápida, he ido tirando yo, solo que varía de las demás que este año prácticamente hemos ido alternando entre Miguel y yo toda la carrera, tirando uno, tirando otro, hasta prácticamente el pueblo, ¿no? Se me fue un pelín en la zona de Benocá porque me encontré un poco fatigado, bajé el ritmo. Pero luego, bajando la calzada, lo volví a caer hasta que en una zona de nueva que ha metido, pues tuve un tropiezo, y entre el tropiezo y lo fatigado que iba, ya no podía, no. Ese es el tramo que me ha sacado y no podía recuperarlo. ¿Ha ido, o habéis ido en cabeza abriendo la carrera casi desde el principio, no? Sí. Bueno, yo la verdad es que cuando iba por el pueblo daba la sensación de que iba más gente, ¿no? Creo que sí, que iba más gente, pero sobre la zona ahí del carril... Bueno, carril se llama, sí, bueno, carril. Antes de entrar en la sierra, creo que ya íbamos Miguel y yo, y creo que un chavalito de Ubrique, Mario, eran los tres. Ya a partir de la sierra nos quedamos Miguel y yo solos enseguida. Y comentas que en esa bajada de la calzada es cuando has podido dar caza. Siempre nos comentas tú que quizás la bajada era uno de los aspectos que... una de las cuentas que tenías pendiente, ¿verdad? ¿O notas mejoría poco a poco? La bajada yo creo que la tendré toda la vida, porque eso es cuestión de echarle valor a las bajadas, ¿no? Y yo no se lo he hecho. Pero Miguel creo que tampoco es excesivamente bajador, ¿eh? Lo que pasa que claro, ya yo lo digo, yo llevo 2 años perdiendo carreras opuestas, bajando, pero con gente que baja, como Francisco Pazo, ¿no? Miguel creo que baja como yo prácticamente, ¿no? Porque bajando la calzada, los 10 segundos cosas así que me llevaba en Benocá, se los recuperé. Sé que no, la bajada con respecto a Miguel no hay mucha diferencia. Mira, la diferencia con ediciones anteriores es que Miguel siempre había arrancado desde el principio, y este año por lo menos tú ahí has estado junto a él. Parece que no ha logrado conseguir esa ventaja que suele acostumbrar cuando corre carreras, ¿no? Es su estrategia, digamos, poner un ritmo muy fuerte y a ver quién la aguanta, ¿no? Sí, ya te digo que normalmente la primera entrada en la sierra la llevo desde que estoy corriendo esta carrera, yo la he hecho yo siempre el primero. Luego, una vez que empieza lo duro, Miguel empieza a marcar su ritmo y se va poquito a poco sacando metros, y ya no lo vemos más, vamos, lo vemos a la distancia, ¿no? Y este año, pues no, este año no me ha llevado más de un metro, ¿no? Cuando me la ha llevado y cuando no ha ido detrás mía. Hemos ido alternando, ya te digo, el ritmo, uno lo lleva un tiempo y otro lo llevaba otro, y así hemos estado prácticamente toda la carrera. ¿Cómo has visto el terreno? Pues el terreno estaba como prácticamente como el año pasado, ¿no? Yo me he comprado unos zapatos que creía que eran unos zapatones y ni zapatones ni nada. Cuando el terreno está malo, eso resbala, que da gusto, ¿no? Muy peligroso, ¿no? Las piedras, tenías que asentar con mucho cuidado, porque si asentabas con mucha fuerza te podías ir rápidamente al suelo. Y eso lo comentas tú, que has sido de los primeros en pasar, que los que hayan venido por detrás, pues con más barrillo, más peligroso. Sí, me imagino cómo habrá sido, ¿no? Los de atrás, ¿no? Pero vamos, que estaba bastante peligroso, vamos. Pero vamos, esto el que corre lo sabe, ¿no? Y tomas tus precauciones, ¿no? Yo en mi caso vi precisamente la zona menos peligrosa donde me caí. Precisamente en el tramo nuevo, ¿qué te ha parecido? A mí me ha matado, el tramo nuevo me ha matado. ¿Cómo? Yo lo que vengo comentándole a mucha gente, que las zonas que no conocemos nos pueden... Que bueno, yo le doy mucho valor a la gente que viene de fuera y hace esta carrera, ¿no? Y encima la hace a buenos ritmos, porque ellos no conocen la carrera. Nosotros sí la conocemos, sabemos que aquí es más dura, menos dura, pero el que viene de fuera se va encontrando dureza y dureza, y sin saber hasta dónde acaba y dónde deja de subir o dónde empieza a bajar, ¿no? La verdad es que, y que queden ahí de los primeros, tiene bastante mérito, ¿eh? Son de los pocos, porque este año de nuevo dominio ubriqueño. Hombre, este año parece que había menos gallitos de fuera de la localidad, pero Están demostrando la gente de Ubrique también tener un buen nivel aquí en carrera, en la carrera por la sierra, ¿eh? Sí, bueno, no sé quién es el que ha quedado tercero, pero... José Manuel Naranjo, ¿no? Bueno, pues, hombre, que normalmente aquí en Ubrique hay buena gente que corre, ¿no? Que no es que... Pero aparte, evidentemente, la carrera de Ubrique echa mucha gente para atrás, es demasiado dura, ¿no? Y encima, pues tiene gente que la corre muy bien, que es difícil ganarle, aunque, porque yo conozco de gente que viene que es buena y que no la gana. Y bueno, pues hay gente que no, que los que quieren ganar carrera y saben que aquí no la van a ganar, no vienen. Esta gente no te van a venir más, vamos, más o menos lo tenemos claro, ¿no? Un tío que está acostumbrado a ganar y que viene a esta carrera sabiendo que esta carrera es muy dura y que tiene dos tíos o tres que están ahí siempre porque la conocen, porque por las que sea, ¿no? Y que le van a quitar, yo qué sé, los puestos, pues no, no vienen, buscan otras carreras que le vengan mejor. Bueno, ¿la próxima cita y a la vista? Pues próxima cita, las pruebas que tengo, quiero hacer la duatlón de arco. Y este año he estado preparando, así, haciendo más duatlones de lo normal, porque normalmente a esta época no he corrido prácticamente nada, para hacer el campeonato de España de triatlón de larga distancia, que es en Madrid, y esa es que la meta más fuerte que tengo, que es en junio. ¿Y Sevilla no lo tienes por ahí? No. ¿Este año no? Sevilla hace ya 2 años que no lo hago y... Vamos a seguir así, ¿no? Vamos a seguir así. Pues Manolo, muchas gracias, enhorabuena. Me gustaría dar las gracias a la organización, ¿no? Y sobre todo a la gente que está por ahí por la sierra, ¿no? Que parece que no, pero te animan bastante, ¿no? Y que con el día que ha hecho y que estén ahí, ¿no? Pues nada, de agradecerle a todos. Desde luego se han ganado el sueldo los voluntarios ahí, sí, en la sierra, porque ha sido una jornada de frío, frío y frío, ¿eh? Sí, hombre, claro que sí. Además que luego que te animan, ¿no? Y que te dan un poquito de aliento y eso hace mucho, ¿eh? Muchas gracias a todos y a la organización. Gracias a ti, enhorabuena. Venga, gracias. Y ahora estamos con la que ha sido segunda clasificada de esta cuarta edición de la carrera por montaña y es la segunda vez también que consigue esa misma posición. Charo Cea, buenas tardes y enhorabuena. Hola, gracias. ¿Qué tal está este año, esta edición? Porque el año pasado no estuviste aquí presente con los corredores que repitieron. Hemos hablado que fue una jornada muy parecida y creo que la tuya de hace 2 años no hubo lluvia ni barro como ha habido esta. ¿Cómo se ha desarrollado la prueba? Pues bien, ha sido divertido. Al principio pensaba que me iba a costar más la bajada, porque resbalaba mucho el barro y las piedras subiendo, pero la bajada luego no me ha costado tanto, ¿no? Había zonas de mucho barro y eso, pero bueno, lo he llevado bien. ¿Te ha parecido muy bonita, más dura que la...? Hombre, es distinta, más dura porque tienes que tener más técnica, más cuidado, pero bonita también, embarrarte también es bonito. ¿Qué te gusta más, el barro o...? Me gusta todo, pero la verdad es que, sinceramente, que prefiero el tiempo así a mucho calor. Un encanto. Sí, es distinto, es más divertido, más, no sé, el barro es para todo, vamos, resbala para todo, para los que corren mucho, para los que corren poco, o sea que, y es más divertido. En lo puramente competitivo, ¿cómo has visto la prueba en lo que se refiere a la categoría? No sé si has tenido cerca a sí, Mari Carmen. Bueno, a Mari Carmen, no, a la chavala que venía conmigo, la segunda, tercera y cuarta, y veníamos muy, muy juntas. La tercera, que no sé si ha quedado al final tercera, ha sido Noelia, venía conmigo, me ha adelantado 2 veces, yo la he adelantado a ella, y luego al final se ha quedado un poquillo, porque estaba como, decía que no había desayunado o algo, pero ha estado muy emocionante porque hemos estado muy cerca, no me ha dejado descansar, vaya. ¿Y dónde se ha decidido más o menos, la bajada? Pues sí, a la primera parte de la bajada ella me adelantó, y ya luego cuando era como un repechito, un poquito llano y eso, ya se venía un poquito abajo, pues estaba como más cansada. Y ya luego no la he vuelto a ver, ya yo he dicho adelante, a lo que fuera. ¿Ha habido una pequeña modificación en el recorrido, sí, con respecto, sí, a ediciones anteriores? ¿Qué te ha parecido? Está chulo, me imagino que en seco sería más fácil, ahora está todo muy enfangado y eso, pero la partecita del río está chula, además si descansas un poquito de la calzada romana, que también con las piedras y eso te destroza un poquito los tobillos. Me ha gustado. Uno de los aspectos positivos de esta edición es que ha aumentado considerablemente el número de mujeres en sí, eso me han dicho, que había muchas chicas. No conozco mucho a las chicas que han participado, pero eso está bien, me parece estupendo. ¿Tú crees habitual de las carreras por montaña? ¿Es una tendencia que se está viendo cada vez más? Aumentando sí, esa participación femenina. Sí, hombre, no es que haya una gran barbaridad de mujeres, pero sí, empiezan a aparecer chicas nuevas y eso siempre es bueno. que siempre es bueno que haya nuevas caras y gente que se entusiasme con esto, es gente más joven, porque ya estamos todas un poquito mayorcitas. Sí. Este año, el que haya coincidido el fin de semana con el campeonato, eso ha influenciado, sí. Ha influenciado sin duda en que la gente, sí, los más buenos, los más dedicados a la montaña no han venido, por lo menos en lo que respecta a las chicas. Pero bueno, así a las chavalitas estas nuevas y jóvenes pues las va animando también. Lo que te iba a comentar, ha habido mucha participación local, no sé, ¿cómo has visto el nivel aquí, sí, ahora mismo de los locales? Que ya te digo, que no hay gente que se prodigue, la mayoría, sí, en seguir carreras de este estilo, pero de las cuatro primeras, tres han sido de aquí de Ubrique, o sea que yo pienso que es bueno, porque así las chavalas nuevas se animan, porque si siempre están las buenas, tú sabes que aquí no hay muchas categorías y entonces pues pueden decir, bueno, pues aquí no te llevas nunca nada ni nada. Y así, ahora que se están dando muchas carreras de este tipo, así más cortitas, también la gente se anima. ¿Sirve para iniciarse también en la modalidad? Para iniciarse y para empezar a conocer el terreno, lo que es la carrera de montaña, y te entusiasma. Una vez que te entusiasma, ya te da igual no ganar, ¿no? Pero porque es muy bonito. Pero que la gente que viene de asfalto están acostumbradas, las mujeres generalmente, a ganar, porque hay muchas categorías y se reparten entre las que corren los premios. Con respecto a eso, metiendo tanto a chicos como a chicas, creo que ha sido la única foránea que han mojado hoy que se va a llevar premio. Vaya, qué casualidad. Posiblemente, no sabía. Bueno, luego habría que ver por categoría, pero claro, digamos que ha sido de las pocas que sí, hombre, la verdad es que el terreno, terreno importa, porque mucho. Yo lo venía pensando, digo, si Noelia le da bien para abajo, me adelanta, porque yo tenía que pensar por dónde, porque tenías que pensar por dónde ponías el pie y por dónde iba la carrera, porque si te despegabas del delante tenías que buscar las balizas, no es tan fácil. Claro, si ellas ya se saben el camino, no tienen esa preocupación, pero bueno, que para eso se organizan su pueblo, para que claro, la disfruten también. En condiciones adversas como la de hoy, ¿qué tal has visto la organización? Muy bien, había gente por el campo y luego las balizas estaban. Yo he escuchado algún comentario de algunos que decían que estaban muy bien balizados. No, vamos, que hombre, si a lo mejor te perdías un poco, tenías que mirar así, pero veías baliza, que no estaba bien. Y luego, eso, un chaval se ha caído delante mía y enseguida que hemos llegado a un control, lo hemos avisado y han empezado a avisar a gente para que vaya. Estaba bien organizada, que había gente en el campo, que es lo importante. ¿Y ahora qué tienes hacia la vista de pruebas de montaña? Pues yo, en principio pensaba correr mañana de Pinsapo, pero como estaba muy cansada, venía esta que más cortita, y ahora mismo estoy que no sé, esta era que el fin de semana pasado corrí en Córdoba de 65 kilómetros y ahora mismo no tengo así pensado nada, estoy este año muy tranquila. Nada, Charo, muchas gracias y enhorabuena. Vale, gracias a ti. Bueno, y ahora pues estamos con la vencedora de esta cuarta edición de la carrera por montaña, Nutrias Pantaneras Sierra de Ubrique Benocaz, una vieja conocida, Mari Carmen Ramírez Vela. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, Jesús, gracias. Muy buena manera de volver, ¿no? Por tu fuero. Pues la verdad es que sí, no me lo esperaba, pero sí, me he encontrado muy bien, he hecho una carrerita muy buena. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ando una lectura de lo que ha sido la carrera para ti? No, pues la carrera, yo no me acordaba de la mitad de la carrera, ¿eh? Pero además estaba muy bien, muy bien. El piso muy rebaladizo, como ya sabemos que esto rebala, mucho barro. Y por la parte de arriba pues había mucha niebla y las balizas no se veían. Pero vamos, como esto era uno detrás de otro, no hemos perdido balizas ni nada. Pero vamos, muy bien, muy bien, muy bonita. Las condiciones climatológicas un poco adversas por la lluvia, por el frío. Pero no sé si a ti te gusta más así que una jornada calurosa. Hombre, con tanto frío no, y además después de un resfrío que he pasado durito, pues no me apetecía correr así, pero vamos, que ha estado bien, a eso fresquito, pero como vas corriendo y vas metido en tu carrera, no vas pendiente al frío ni a nada, ¿sabes? Te escuchaba por ahí comentar que no te lo esperaba. No, ni mucho menos, vamos, yo no me esperaba la carrera hasta hoy, hasta Saro le estaba comentando que la gente que venía, porque estoy desconectada un poquito, no las conozco a todos, le digo, Saro, hoy no tienes esto para ti, pero me he encontrado muy bien y como me encontré primero los primeros kilómetros muy bien, digo, ya no se me va. Y ya le he apretado, pero vamos, que no me esperaba yo la carrera esta hoy. Como quien dice, quien tuvo retuvo, y en este caso, pues la subida es donde ya has empezado a destacar con respecto a las otras corredoras, ¿no? Sí, es que todavía ese puntito lo mantengo, eso de subir que se me da bien, lo mantengo. No es que lo estoy entrenando mucho, ahora no tengo mucho tiempo, pero lo mantengo, me defiendo muy bien subiendo, entonces lo aprovecho la subida muchísimo. ahí me despego mucho, aunque la bajada al que puede me coge, pero como me despegue subiendo no me coges bajando. Después de esta etapa de parón que has tenido, pues por la maternidad, ¿no? Digamos, uh-huh. Has vuelto ya, por ejemplo, las dos últimas pruebas, Montellano y Algodonales, pues también has estado ahí en cabeza, ¿no? Lo cual quiere decir que dentro de lo que cabe no se ha perdido del todo la forma que llegaste a tener, ¿no? No la he perdido del todo, pero vamos, porque lo poquito que hago intento hacerlo de calidad. No corro como antes, vamos, ni la mitad, pero vamos, lo que hago intento hacerlo de calidad, lo que salgo lo hago hacerlo bien. Si no salgo, ya que puedo lo intento. ¿Y es idea tuya poco a poco ir otra vez intentando recuperar el nivel que tuviste entonces o no? Me gustaría, pero ese nivel es que me va a costar mucho trabajo, son muchas horas. Esto no tiene ningún secreto, el secreto de esto es estrenar, y para mantenerse hay que estrenarlo, y para eso necesito mucho tiempo. Pero vamos, que tal como estoy, un poquito más no, me conformo, estoy bien, me mantengo bien. Después de haber sido madre, ¿se nota mucho el cambio ese? Digamos, el periodo de embarazo, el haber parido... ¿lo notas mucho? ¿O el cuerpo te lo nota mucho? Se nota porque tengo sensaciones que no tenía antes. Pero vamos, el que ha estado ahí en nivel hartito, conforme vas empezando, se vuelve a recuperar. No llegas a ese nivel, pero vuelves a coger la forma muy pronto. Pero sí se nota un poquito. Salvando la distancia, una vez tuve la ocasión de leer una entrevista o Joana Cortázar, que bueno, que pasó también por lo mismo, ¿no? Corredora de élite, digamos, también tuvo un niño y después pues decía eso, se puede volver, pero el cuerpo como que es distinto ya, ¿no? Sí, es distinto, es muy distinto. Yo no tenía molestias donde las tengo, entonces es todo de lo mismo, pero se sobrelleva como se sobrellevaban otras molestias antes y ya está. Mari, ¿qué tenemos ahora así a la vista? Pues ahora a la vista, la semana que viene tenemos Venoca, que también hemos metido ahí, a ver. La media maratón por montaña, el kilómetro vertical, el medio kilómetro vertical. Lo vamos a hacer los dos. Voy a hacer kilómetro y la media. Pues a ver cómo escapamos. Pues te deseamos la suerte, toda la suerte del mundo para Venoca. Le damos la enhorabuena por esta victoria y nada, muchas gracias. Gracias a ustedes. Venga. Bueno, y estamos ahora con Pepe Garcés, que bueno, ha llegado en la quinta posición, pero por el tema de las penalizaciones, al final tercero de la general. Pepe, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes y gracias, Jesús. ¿Qué tal la carrera? Porque nos comentaban ya ayer, nos decían que llegaba ahí, tanto tú como tu hermano, los dos muy finos a esta prueba y que había que contar con vosotros, y bueno, de hecho, hemos tenido que contar con vosotros, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que sí, que venimos entrenando bastante. Nos está gustando la sierra, nos está gustando cada vez más, nos encontramos más cómodos quizás. También hemos cambiado un poco el plan de alimentación, que antes no lo llevábamos quizás tan severo. Y la verdad es que nos está ayudando todo eso a progresar lentamente, que es lo que queremos nosotros. Y además que parece que se estáis centrando más ya ahora en las carreras pedestres, ¿no? Sí, ahora sí. Ya después de haber probado duatlón o triatlón, ahora mismo lo que nos gusta es, o donde nos sentimos cómodos, en verdad, es la sierra. Y la verdad es que sí, que nos gustan las cualidades que tenemos y lo que nos da la sierra, pues se van uno con otro, la verdad que sí. Bueno, ¿qué tal? Hazme una lectura de la carrera de hoy. ¿Cómo empezaste? Supongo que apretando desde el principio, porque todos nos decían que es importante coger buenas posiciones en la subida al aljibe, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que aunque parezca mentira, sí que empezaba un poquito más rápido. Es verdad que te asfixia. Pero como tú bien dices, tú, cuando subes al mirado del carril, tienes que ver que aquella varita no se puede adelantar tanto y puede ser que alguna persona te pueda molestar. Entonces sí, la verdad es que sí, que te pones adelante, es agobiante como te digo, pero bueno, la verdad es que sí. Y luego a partir de ahí lo que hago es que hoy, por ejemplo, he conservado más quizás. Una vez que yo había conseguido ya llegar a la IBE, había conservado un poquito más porque quería, la verdad que quería dar un poco más de caño una vez que llegaba a la puerta farsa del caos. Bueno, y así ha sido. Porque la verdad, por pasar por el Agua Nueva, creo que iba el noveno o el diez. Pero tenía en mente los cinco que tenía adelante, lo tenía en mente de adelantarlo. Sabía dónde lo podía adelantar perfectamente y me ha salido la carrera perfecta hasta allí. Luego una vez ya que es bajar, como me encanta bajar y me gusta bien bajar, pues ha sido como más cómoda. Sí. Y luego la temperatura ha estado perfecta, la lluvia no ha aparecido en ningún momento, y luego las balizas perfectas también. Aunque había niebla, pero las balizas estaban súper perfectamente colocadas. digamos que te has posicionado en carrera antes de la bajada, ¿no? Lo que es casi toda la subida hasta las puertas falsas es donde ya has encontrado tu sitio, como tú nos comentabas, y que en la bajada pues has llegado a alcanzar gente o ya tenía. No, ya lo que podía alcanzar ya lo había alcanzado antes, que era mi propósito, de adelantarlo antes de llegar a la puerta falsa. ¿Para qué? Para que en la bajada ellos no me alcanzasen y que yo metiese para abajo la quinta, digamos, y que ellos viesen, psicología pura y dura, viesen que se aleja, y entonces como que te va, la mente te va restando, ¿no? Y así me ha salido y así me ha eso. Sabía ya que los primeros no los podía coger, porque delante sabía que iba mi hermano, que me decían referencia como un minuto y medio, pero era imposible. Y luego los de adelante como Manolo, Narajo y Miguel están demasiado fuertes como para poderlo adelantar. Pero bueno, súper satisfecho con la carrera que he hecho. Uh-huh. En este sentido, en lo referente a lo que ha sido la carrera de este año, muy parecida a del año pasado por las condiciones, ¿no? Sí, la condición ha sido prácticamente la misma. Creo que el año pasado llovió algo más. Llovió más, claro. Algo más. Pero bueno, este año no ha llovido tanto. La temperatura también está más buena este año. El año pasado hacía más frío. Este año ha sido la temperatura más buena. La verdad es que ha estado el día increíble. Increíble para correr y increíble para disfrutar de esto, de la sierra, que es lo que nos da, vamos. Pepe, quien te siga de hace unos años para acá, más o menos en las pruebas, parece que se ha tornado, digamos, entre tú y tu hermano, ese duelo, digamos, familiar, ¿no? Ahora las tornas se han tornado un poquillo, ahora es él el que lleva un puntillo más que tú, ¿no? Sí, un puntillo o más, quizás lleve como dos puntillos más. La verdad es que me alegro mucho por él, te digo por qué, porque él siempre estaba quedando, como tú bien dices, detrás, estaba un poco defraudado consigo mismo porque no avanzaba, se veía así, pero la verdad es que sí, que se lo está proponiendo, está entrenando un montón de veces, sobre todo entrenamiento de mucha calidad, es importante. La alimentación, como te vuelvo a repetir, ha sido la base. Nos creíamos nosotros antes que con una alimentación que no pusimos nosotros, que va, hay que llevar otro tipo de alimentación, alimentarse bien, echarle gasolina al cuerpo. Y la verdad que sí, pero la verdad con la pregunta que tú me dices me quedo súper contento, porque me alegro mucho por él, porque sé que se sacrifica mucho y la verdad es que me alegro bastante. Es que es muy curioso, digamos, el tema de gemelos en las carreras, por eso mismo precisamente, porque se supone que se parte desde el mismo punto, digamos, al ser tan parecido, tener casi las mismas cualidades, ¿no? Sí, la Ahora, el secreto está quizás en eso precisamente, en el entreno. El entreno. Se ve reflejado. El secreto está en el entreno de calidad. Y él por motivo de también que tiene más tiempo para entrenar, la verdad está súper motivado, se lo está currando, pues entonces, pues claro, que todo eso se hace una bolita y esa bolita va para arriba o arriba. Y la verdad es que sí, que está haciendo un entrenamiento de mucha calidad, se lo está proponiendo, que es lo que quería él. Él siempre me decía a mí que no era capaz de seguir un poco más para arriba. Que sí, Domin, que tú puedes. Si tú eres un... que tú puedes. Y la verdad es que sí, que se lo ha propuesto y me alegro mucho por él porque está cogiendo una forma increíble. Está haciendo muy buenas carreras. Hemos estado en Montellano y en Montejaque, en la Donale también la hizo él, y la verdad es que está súper fuerte y me alegro mucho por él, la verdad que sí. Y en líneas generales, como has visto el nivel de los ubriqueños, hay mucha gente nueva que parece que está dando su pinito y despuntando, ¿no? También me alegro muchísimo de lo que me pregunté eso, porque la gente de Ubrique está ahora que mucha juventud, mucha calidad, la gente sabe lo que quiere, no es un deporte que le han cogido ellos como el que... Como, bueno, vamos a probar a ver lo que nos sale. No, la gente está empeñada en disfrutar de la sierra, en entrenar, y la verdad es que la calidad de ubicación muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, ¿y ahora qué tenéis así a la vista? Bueno, ahora pendiente, ¿qué teníamos pendiente nosotros? No sé, un par de carreras que nos salgan por ahí y... De Benocá. Ah, bueno, sí, eso, perdona, que no me acordaba. La carrera de Benocá, que es la semana que viene, la media maratón, que estamos inscritos ya... Y bueno, y la verdad que sí, que la hemos estado entrenando con Juancri, Víctor y un montón de chavales. Nos encanta el recorrido y mañana y la semana que viene queremos estar allí también dando el callo. Por último, el tema de las penalizaciones hoy por el asunto del cortaviento, en este caso, pues te has visto favorecido, ¿qué te parece? Hombre, por un lado me parece bien, es difícil de correr con cortaviento y con chubasquero, todo eso lo sabemos, la gente que entrenamos, como no esté lloviendo fuerte, no nos ponemos, pero bueno, Peri, que es el juez de carrera, lo había repetido muchas veces durante antes de salir, que había que llevarlo o bien puesto o bien visible. Y bueno, ha habido personas que se la han jugado, en verdad, ha habido mucho control, la verdad que sí, que yo no me esperaba que hubiese tanto control en ese sentido, lo ha habido mucho control, y bueno, la verdad es que si no nos favorecemos por eso, pues la verdad es que ni me alegro ni no me alegro, hay que cumplir lo que está estipulado por las normas, ¿sí? Pues nada, Pepe, muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti, Zupo. Bueno, y estamos ahora con el casi dos segundo clasificado en esta cuarta edición de la carrera por montaña en Utrias Pantaneras. Hablamos con Domingo Garcés, buenas tardes y enhorabuena. Gracias, Jesús, buenas tardes. Porque al igual que le preguntábamos a tu hermano, en el día de ayer, así haciendo quiniela, todos apuntaban a que vosotros estabais este año bastante fino, ¿no? Y bueno, de hecho es lo que se ha visto, ¿no? Bueno, sí, pero fino en el sentido de que no paramos de entrenar, estamos haciendo las cosas mejores, la cabeza está funcionando de otra forma. Y no hay otro secreto que el entrenar y seguir siempre haciendo lo que nos gusta y ya está. De hecho, esto es o la carrera viene a corroborar que vais por el buen camino, porque si lo comparamos con el año pasado, pues hombre, este año pues actuación mucho más completa que la de 2013, ¿no? Sí, la verdad que sí, mucho más completa, pero por eso te digo que son otros estrenos, otras formas de ver las carreras por montaña y el puto sacrificar también el tema de todo un poco y José de la comida principal y después pues simplemente el entreno nada más. ¿Cómo ha afrontado la carrera de esta edición? La carrera, los primeros kilómetros la gente salió muy muy muy acelerada, muy acelerada. Llegamos a la parte de aquí del mirador, la gente iba súper acelerada. Nos quedamos sorprendidos de ver gente que la verdad que ese ritmo no se puede llevar. Después, una vez que detuve, hemos subido muchísimas veces y ya está. Y se sabía que cada uno iba a ir a su sitio. Y el que iba ahí adelante, como Miguel y Manolo y Narajo, y nada más, ya está. Y después nosotros lo hemos afrontado a eso. Tranquilos, sabiendo que los kilómetros iban a caer y nada más. Precisamente, el tema, estábamos hablando antes, el tema de las penalizaciones, es lo que te ha permitido a ti conseguir la segunda posición. Tú has entrado el cuarto en meta, han sido penalizados los dos anteriores. A pesar de verte beneficiado, nos dices que no te gusta. Sí, la verdad que sí, porque prefiero... el tema de la carrera es muy, digamos, es muy relativo, ¿no? Porque tú haces una cosa que te gusta y disfrutas de más que nada de los entrenamientos que las carreras. Me estaba hablando de que pueden penalizar o han penalizado a dos compañeros. A mí me duele porque yo prefiero mejor, y te lo digo sinceramente, haber quedado cuarto de la general, como he quedado, antes que subirme al cajón por culpa del tema este del subasquero, ¿no? No me gusta por eso, porque son dos compañeros, han luchado como dos abatos y lo pasa que, no sé, me sabe mal, la verdad. Nosotros viendo la carrera hemos estado en Agua Nueva, hemos visto a los dos primeros, a Manolo y a Miguel muy juntos, luego por detrás José Manuel Naranjo y tú muy cerca también de José Manuel Naranjo. ¿Has tenido opciones de darle caza a lo largo de la prueba? O lo que es Miguel y Manolo es imposible. Lo que es Naranjo, la verdad que ha trabajado, ha hecho un carrerón, yo le doy la enhorabuena, se lo he dado antes personalmente. Tercero era complicado. Bueno, podía hacer la bajada, lo pasa que la bajada él baja muy bien. En la subida casi subimos al caos, casi junto, pero él tiene mucha resistencia. Aparte le doy la enhorabuena y se los doy otra vez la enhorabuena. Y a los dos primeros igual, era imposible con él. Condiciones climatológicas muy parecidas del año pasado. ¿Ha sido la carrera igual o este año más dura el año pasado? ¿Cómo lo has visto? Si te digo la verdad, este año... El baremo es distinto porque este año está mejor. He estado más adelante y he disfrutado más. Pero por eso volvemos a la conversación, ¿no? Volvemos a los entrenos. Entonces, como se disfruta bastante bien en los entrenos, pues la carrera parece que se disfruta más. Antes sufríamos mucho más. Y la carrera, pues, hemos disfrutado más. Pero la carrera ha estado espectacular. ¿Cómo has visto a tus paisanos? ¿Los paisanos? ¿A todos? Los ubriqueños. Aquí en Ubrique, yo te lo digo a mucha gente, en Ubrique hay gente, hay una, digamos, una quinta grande, metido ya en 40 años, incluso los que vienen por abajo ya con 20 y tanto, 30, que se están aficionando a la montaña. En Ubrique hay un nivel muy, muy, muy alto. y aparte que lo estamos demostrando cada vez que salimos afuera. Y la gente lo pregunta de Ubrique, ¿sabes lo que es la calidad, ¿no? Y el nivel que hay en Ubrique? Una cuestión que le hemos preguntado a tu hermano sobre ese duelo, entre comillas, fraticida entre él y tú. Lo decía, a quien os seguimos durante estos últimos años, hemos visto que se han vuelto las tornas, ¿no? Bueno, pero yo siempre lo diré. Como ídolo, lo pasa que, claro, él tiene menos tiempo de estreno, yo tengo más tiempo de entrenamiento. Y ahí es donde está el secreto, digamos. Pero él, yo seguro que él está más contento que yo esté delante. Pero yo estoy más contento que él esté delante. Me gusta más que él esté delante. Uh-huh. Es curioso, lo decíamos con el curioso, el tema de los gemelos, porque se supone que partimos desde el mismo punto, ¿no? Y es lo que tú dices, ahí está el secreto, el entreno, porque las mismas cualidades, digamos, lo único que nos diferencia es la manera. Aquí no hay secreto más que el entrenamiento. Él tiene menos tiempo libre que yo tengo más tiempo libre. Y como realmente ahora mismo estamos muy ilusionados con la montaña, pues los entrenamientos son de disfrute, y por eso las carreras vine ahora disfrutando uno más. Pero realmente prefiero mejor que esté mi hermano delante que yo, porque aparte es un corredor que me encanta, porque tiene unas cualidades realmente buenísimas, y sobre todo la humildad que tiene, y eso es lo que te hace, te inculca. Y prefiero mejor que esté delante por eso, porque te inculca que es un ídolo para mí, y ya está. Domín, ¿este año dejamos a un lado las pruebas combinadas y nos centramos en carreras, bien? Sí, preferimos mejor lo que es montaña, estamos disfrutando más. Nosotros hemos sufrido mucho lo que es las pruebas que me estás hablando, te refieres al triatlón, duatlón. Somos personas que nunca prácticamente hemos utilizado la bicicleta. Lo que pasa es que le metemos mano a todo. Pero que sí, el disfrute de la montaña, yo creo que hemos encontrado, el disfrute, digamos, lo hemos encontrado, y eso, ya está. Supongo que acompañarás a tu hermano en las próximas pruebas, próxima estación Menocán, ¿no? Próxima estación Menocán. Hay un ambiente precioso. Estuvimos la semana pasada la quedada, la gente estaba muy ilusionada, y están poniendo, como en esta, están poniendo mucha ilusión en la carrera. Desde aquí ya darle la enhorabuena a las Nutrias por el carrerón que han preparado. Y ahora eso, ahora viene la carrera de Menocá, y ahí estaremos dando el callo también. Nada, Domín, muchas gracias y enhorabuena. Gracias, tú. Bueno, cuarta edición de la carrera de las Nutrias, cuarta victoria de Miguel Santofarío. Bueno, Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena. Gracias. Una carrera, la de este año, que se ha dado en unas condiciones muy parecidas a la del año pasado, ¿no? Bueno, pues a partir de ayer, ¿no?, que empezó el agua y el mal tiempo, el terreno ha estado. El año pasado llovió más y estaba el terreno mejor para correr. Este año se han mojado las piedras más y nos ha costado, yo creo que a mí, en vista mía, yo he sufrido más que el año pasado este año. De hecho, no te hemos visto despegarte en la prueba como en otros años, llevar, digamos, una distancia amplia al segundo, sino que, bueno, casi que has estado haciendo la carrera conjuntamente con Manolo, ¿no? Bueno, la verdad que sí, ¿no? Manuel lo conocemos todo el mundo, ¿no? Este año está muy fuerte, ¿no? Le voy a dar la enhorabuena porque ha hecho un carrerón que, bueno, para colgarla, para marcarla, ¿no? Y la verdad que no iba yo cómodo con las zapatillas que me he puesto hoy, no iba bastante cómodo. Resbalaba, pisaba, resbalaba, y llegué al tramo de la Ibe y no iba cómodo corriendo. Sí iba bien, pero no iba yo cómodo pisando, y la verdad que no son excusas, ¿no? Y Manuel, pues, me ha aguantado, yo le he aguantado, hemos ido ahí, hemos estado juntos toda la carrera, ¿eh? Hemos ido juntos. ¿Y dónde se ha roto? Bueno, pues la verdad que yo creo que no se ha roto ningún tramo, o sea, yo creo que... Yo se lo he comentado en varios puntos, porque la verdad que hemos disfrutado, aparte de sufrir, ¿no? No se ha roto, lo que pasa que hemos ido a un ritmo, yo creo, bastante alto, y es verdad que en la zona, yo creo que Manolo se ha podido quedar un poco, ahí está, un poco en la zona de asfalto, que aumentó un poco más el ritmo, y le pregunté a Manolo, ¿qué te pasa? Y se quedó un poco más pillado. Después la carza ha hecho una bajada espectacular, Y a raíz de ahí del tramo nuevo que han hecho, y ahí se quedó, y no sé más, ¿no? Y al rato yo no quería entrar en meta sin cruzar la meta con él, porque la verdad que hoy, este año, para mí Manolo lo tengo siempre en alta, porque es un buen corredor y ha hecho una carrera, y se lo dije, Manolo, si hay que entrar en meta y tengo la posibilidad, voy a entrar contigo en meta. Uh-huh. Y así, yo lo he esperado entrar y entrar con él. ¿En otras carreras, claro, tú te has impuesto por, digamos, por fuerza, sobre todo en las subidas, ¿no? Donde has puesto ritmo, porque luego, bajando, como que estáis los dos, os equiparáis los dos técnicamente. Sí, bajando, yo no soy un bajador, ¿no? Como tenemos aquí a Fran, ¿no? Que baja como un rayo, ¿no? La verdad que yo he visto a Manolo hoy en unas condiciones muy buenas, bajando ha bajado espectacular, ¿no? Y es verdad, cuando vamos picados los dos así, pues no miras piedras, no miras de nada, y hemos bajado bastante rápido. No lo rápido que hay que bajar, porque es verdad que se gana mucho en las bajadas, pero sí es verdad que en la subida yo sí me he notado un pelín más fuerte que Manuel. La verdad que Manuel está entrenando ahora mismo para sprint, tiene mucha velocidad, pero yo creo que le ha faltado un poco más de aflojar un poco más el ritmo. Yo se lo dije a él en Puerta Farsa, digo, Manuel, dice, y él me dijo que es verdad que él tenía mucha velocidad y la había notado. ¿Qué te ha parecido hoy la actuación de tus paisanos? Parece, hemos visto gente nueva y bueno, y mostrando quizás un buen nivel, ¿no? Bueno, mira, yo tuve la suerte, ¿no?, de escuchar la entrevista que le hiciste a Luis, ¿no?, y él mismo lo dijo, que había chavales que hoy iban a dar sorpresa, y no son sorpresas, porque los que vivimos por aquí, los conocemos, sabemos cómo andamos, ¿no?, y andan. La verdad que, por ejemplo, el tema mío y de Manuel, por ejemplo, es que no es nuestro mundo. Nuestro mundo, si no hay bicicleta, pues no hay carrera. Uh-huh. Y no nos saques de un 6.000 o un 7.000. Y no hemos defendido algo bien. Y la verdad que ellos se dedican a correr más por montaña, han estado entrenando la montaña, y desde aquí darle toda la enhorabuena a todos los que han entrado, todos los que han terminado la carrera, vaya. Uh-huh. Miguel, hoy también coincidía en la prueba de Ubrique con otra que te adjudicaba el año pasado, el Dualdón. ¿Qué es lo que te ha decantado el venir aquí, no a Pues mira, pues me ha dolido mucho no haber estado en el homenaje, ¿no? Estuve hablando con el organizador, ¿no? Que para mí, para ellos mismos, era una satisfacción tenerme allí, ¿no? Porque ya de haberla ganado los dos años anteriores. Y le comenté que en mi pueblo se organiza una carrera por montaña, que llevo 3 años desde que se empezó. Y como siempre ha coincidido, una semana antes, no sé por qué este año la han metido en marzo, ¿no? Y aparte los gastos de gasolina, de para arriba, de para abajo, esta carrera me gusta mucho de la sierra y no me la perdería, vaya. De prueba, nos ha permitido hacer una puntualización. Para los 101 te quedaste sin dorsal, ¿la has encontrado ya? Pues la verdad que me quedé sin dorsal, pero hay muy buena gente por ahí que, la verdad que, como se suele decir, ¿no?, hemos tenido que bajar casi los pantalones, hemos tenido que mandar currículum, hemos tenido que mandar información, hemos tenido que mandar de todo. Y había un chaval en Paterna que tenía dorsal y me lo cedió. Lo que pasa que al mismo tiempo que me lo cedió ya no lo podíamos cambiar de nombre. Uh-huh. Entonces yo le había pagado el dorsal al chaval, y a través de ese dorsal pues hemos mandado un currículum, hemos mandado a la directiva, a la organización, y me la han cedido. No ha habido... Hemos hecho errores y la verdad que el día 10 pues estaremos este año de nuevo en el A101. Una cosa que hemos comentado antes, off the record, y era el tema de los colaboradores, digamos, para comentar el tema organizativo, que hoy los colaboradores para aplaudirle con el día que ha hecho, ¿no?, y el frío que han tenido que soportar en... Yo siempre lo diré, el año pasado y este año, que a los corredores había que agradecérselo, pero a ellos había que premiarlo, a todos los organizadores que han estado en la sierra, porque hoy y el año pasado mandaban mucho mal, muchos cojones para estar allá arriba. Estaban refugiados en las piedras. Vemos, Manolo y yo nos hemos parado con ellos, nos hemos sacado fotos, fíjate tú si hemos disfrutado. Uh-huh. Hemos parado carreras, la verdad que yo creo que los colectivos de las Nutrias tienen que otorgar a ellos, yo qué sé, un reconocimiento, porque eso no tiene palabra, tío. Es muy grande. Dos cuestiones antes de despedirnos, Miguel. La primera, hemos hablado sobre la carrera, lo que ha sido deportivamente en sí. Ahora nos hemos enterado de que sancionaban precisamente a Olmedo con 10 minutos por no llevar, digamos, el cortamiento. ¿Qué te parece a ti esta normativa? Bueno, yo ahí la verdad que no lo sé, porque yo no... Me lo han dicho cuando he cruzado meta con él, ¿no? Que me lo ha comentado Juan, ¿no? que ellos no tienen nada que ver, es el jurado el que ha dicho, y lo han dicho antes de salir, ¿no?, que había que llevar para cortaviento, porque es verdad, te caes por ahí arriba, y es verdad que en situaciones como esta la temperatura arriba no es muy grata, ¿no? Y no voy a opinar en descalificaciones. Yo creo que Manolo ha sido justo corredor, el que han descalificado con 10 minutos. Bajo mi punto de vista, o hay que poner otra manera de decirlo, si está puesto días antes, o lo veo bien, ¿no? Pero no creo que haya, que sea carrera, que es puntuable para nada, que han sufrido mucho las criaturas ahí arriba para que ahora lo penalicen con el tiempo, ¿no? No, yo qué sé, no, como corredor, ni yo he reclamado, ni yo voy a reclamar, ni yo voy a decir nada, solamente hemos estado comentando ahí que a mí, ni por haber entrado primero, ni por haber entrado segundo, ni por haber entrado último, hemos reclamado. Es decir, la organización ha, no la organización, sino el jurado que ha venido, el juez que ha venido, lo ha decantado a 100, y las leyes están puestas a 100, pues que las cumplan. Que es verdad que no, que tanto, no sé, como Manolo, como más de uno me lo acaba de decir tú ahora mismo, como a otra gente, pues yo creo que han sido justos corredores y no merece la pena hoy de quitarle minutos a nadie, porque llevan mucho tiempo entrenando y eso es un punto a la defensa contra ellos, ¿no? Para desmotivarlos un poco. No creo que sea motivo de... Es verdad que si se los quitan a uno, se los tienen que quitar todos. Así en sí. Pero vaya, no creo que sea motivo de... Ni es un campeonato de España, ni es un campeonato donde exigen esas cosas. No sé. Y ya para despedirnos, ¿qué tienes así a vista a corto plazo, Miguel? Pues mira, el mes de abril pues ya empezamos con la Copa Diputación de Cádiz, Duan Longcross. Y la semana que viene, que es día 6, queremos correr el Duatlón de la Algaba. Porque el 13 ya empieza la Copa de Andaluz de Diputación de Cádiz. Tenemos el 13 y el 27 de abril, las dos primeras, Vejer y Arco. Y ya afrontando, en pensamiento tenemos el 3-4 de mayo, tenemos pensamiento de ir al Campeonato de España, que es en Barcelona. Y ahí estamos, a ver si los patrocinadores nos ayudan. Y puedo estar el día 3 en Barcelona. Es salto natural que tiene. Es una experiencia que... Una espinita, ¿no? Que quiero probar, ¿no? A ver qué tal se da y... Lo que pasa es que es un poco lejos, un poco gastoso y... Es muy complicado. Bueno, Miguel, pues muchas gracias y enhorabuena. Mira, ya que estamos aquí, ¿no? Quería agradecerle, en primer lugar, a Ulises, ¿no? Que me está tratando todos los días, y los masajes, los tobillos, y esta mañana, pues, yo creo que si no fuera así por esta mañana, no fuera salido en carrera, ¿no? Me ha vendado tobillo, me ha macejado un poco la rodilla, y es digno, ¿no?, de tener gente como Ulises que ayuden a los deportistas así, ¿no? Y también me gustaría dedicarle la victoria a Isa y a Javi Lamela, que en circunstancias, pues, ha perdido un ser querido, ¿no? Y de aquí darle mi más sincera, mi pésame a la familia. Esa dedicatoria. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes por estar ahí, Azul. Bueno, y una vez terminada ya la prueba, la cuarta edición de esta carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, es hora de hacer balance, y que con quién mejor que con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Juan de Dios Mateo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena. Pues muchas gracias, hombre. Otra vez enhorabuena, porque al final ningún incidente de consideración, todo ha salido bien, buen ambiente, buen rollo y nada, un año más. Un año más, y hombre, esta enhorabuena, yo sé que tú me la das a mí, pero evidentemente sé que va reflejada y va dirigida a todos mis compañeros y a todos los voluntarios, por supuesto, que son los que han hecho realmente el esfuerzo. Como tú bien dices, no hay que resaltar, o que yo sepa o que tenga conocimiento hasta ahora, de alguna caída o algo importante, porque solamente lo más gordo, lo más importante que tenemos, es la fractura de un dedo de un señor que solamente al salir pues prácticamente se cayó. Bueno, ya tuvo que ir a los servicios sanitarios, y donde se le diagnosticaron que sí, que efectivamente tenía fractura de un dedo. Luego sí, múltiples caídas, pero era de esperar, teniendo en cuenta el recorrido, la dificultad que tiene, y evidentemente añadiéndole la climatología que hemos tenido hoy, pues claro, era de esperar que íbamos a tener muchas caídas, y así ha sido. Y yo te podría decir que si no el 80% o el 70% como muy poco, han tenido de una forma u otra, han tenido caídas, unos más importantes, otros menos, pero en definitiva hemos podido celebrar esta cuarta edición, disfrutar del ambiente, y como tú has podido comprobar, pues afortunadamente todo el mundo se ha ido, bueno, dentro de lo normal, se han ido bastante contentos y satisfechos. Resbalones, tropiezos, lo lógico de una prueba que, bueno, ha arrancado casi igual que el año pasado con la meteorología. Lo único bueno es que este año no ha llovido durante el recorrido, ha respetado la lluvia finalmente, pero bueno, el terreno sí estaba casi en idénticas condiciones que el año pasado, ¿no? Pues sí, así ha sido. Afortunadamente no nos ha llovido, digamos, en su totalidad de recorrido, pero claro, teniendo en cuenta de que ayer hubo un día completo de lluvia, tanto mañana como noche, pues el terreno estaba prácticamente igual que el año pasado, ¿no? Era la dificultad del terreno, porque a veces la lluvia incluso hasta viene bien. Yo tenía bastante preocupación de que no hiciera frío por el tema de que en las alturas, la altitud la que alcanzamos, y teniendo en cuenta cómo es la tierra, pues claro, son problemas añadidos al circuito, y era lo que más nos preocupaba. Afortunadamente, pues nos ha respetado un poco en el tema de la lluvia, y mira, no tiene nada que ver con respecto a lo que ocurrió el año pasado. Pero en días como estos hay que alabar, decirle chapó sin duda a los colaboradores que han tenido que estar en esos puntos allí sin moverse, y con el frío y con la climatología, ¿eh? Hoy se han ganado el pan. Hoy se han ganado la tortilla. Yo no me cansaré de decirlo, sí, como tú bien lo dices, ¿no? Lo que ocurre es que a veces la persona que está en este caso, que no es que sea yo la que más trabajo hace la carrera, por supuesto que no, pero sí la que a lo mejor puede estar más nerviosa, puede estar de un momento hacia un lado, hacia otro, y no tiene la oportunidad que a mí realmente me gustaría de felicitar y de agradecer a voluntarios uno por uno, de darle un abrazo, porque pienso que son los que realmente hacen la carrera. No me cansaré de decirlo y de felicitarlo, y bueno, aprovecho ya que tú me brindas la oportunidad, pues desde aquí de desearle pues mi más enhorabuena y gracias por todo, porque realmente son ellos, como tú bien dices, a estas alturas, el frío que hace, lloviendo y demás, hacen un esfuerzo muy importante, que parece que es insignificativo para ellos, porque ellos se quedan tan tranquilos y te dicen que no, el año que viene estamos aquí, que no pasa nada, que nos gusta hacerlo, pero para nosotros es muy importante, porque estamos velando, y ellos lo están haciendo desde sus respectivos lugares, están velando por la seguridad del corredor, bien que no se caiga, bien que no se pierda, por supuesto las palabras de ánimo, que siempre, siempre, siempre en la montaña es lo mejor que un corredor puede recibir, por supuesto su refresquito, su ánimo de comida, de si te ha pasado algo, en fin, no hay palabra para explicar lo que realmente es un voluntario, y repito, no me cansaré y no tengo palabras para agradecérselo. Finalmente, ¿cuántos corredores han tomado la salida? Bien, hemos tomado la salida alrededor de 160 corredores. Exactamente no te lo puedo confirmar porque, bueno, esa es la labor, la lleva Paco Jaén, y comentándolo un poco con él, iban sobre 160, 160 y tanto. Han fallado algunos porque es lógico que siempre a la hora de la salida, bien por la climatología, por la distancia o por otro motivo, pues siempre es normal que fallen algunos. Luego a meta sí te puedo decir que han llegado 168. Ha habido abandono, como era de esperar, pero bueno, yo creo que los mínimos, y afortunadamente, como dije antes, sin incidencias que resaltar, ¿no? Sin incidencia importante, pero con una pequeña polémica por el tema de los cortamientos, un requisito que era exigido, digamos, en la salida por el juez, por el oficial, y que al final pues ha tenido, digamos, una incidencia importante, porque han penalizado a corredores que han llegado en los primeros puestos y finalmente pues se han retrasado, no sé qué, desde la organización, ¿qué opinión tenéis? Sí, yo te explico. No, hombre, yo la palabra polémica la retiraría y te explico por qué. Yo estoy totalmente 100% de acuerdo con la decisión que hemos tomado. Te explico. Nosotros la página web desde no esta carrera sino en anteriores publicamos que aconsejamos como mínimo cortaviento o chubasquero, dependiendo de la climatología, pero que si el día de la prueba considera la organización que debido al día tal como se presenta es necesario o obligatorio el chubasquero, lo diríamos. Efectivamente, en esta semana se ha puesto la página web, cosa que lógicamente cada corredor debería de estar bien informado, pero por si fuese poco, el juez nos avisó que si nos parecía bien de hacer un pequeño repaso, digamos, ¿no?, una revisión, para que todos los corredores saliesen con menos chubasquero. evidentemente consideramos que sí, que era una buena noticia y que de esta forma obligábamos a los corredores, no solamente ya avisándole con tiempo, sino en la hora de salida, que llevaran el chubasquero. ¿Por qué? Pues bueno, sencillamente porque estamos velando por su salud. Aquí no es un capricho de que la organización diga que esto se debe de hacer así o esto se debe de hacer de la otra manera, ¿no? Hay unas normas que la federación nos indica y que nosotros estamos totalmente de acuerdo, por lo menos en este sentido. Y es que conocemos la sierra, conocemos el frío que hace, la altura, la lluvia. Y lógicamente, como mínimo hoy, se debería de obligar a llevar un chubasquero. Así lo hicimos desde el principio y desgraciadamente ha habido cinco corredores de los cuatro, de los cuales cuatro de Ubrique, que es lo que más, entre comillas, mala leche me ha dado, ¿no? O coraje me ha dado, o lo que más he sentido, porque ellos conocen bien perfectamente la sierra y saben el frío que se produce a estas alturas, como he dicho antes, y demás. Y eso es lo que más me ha fastidiado, ¿no? Entonces ha habido cinco corredores, de los cuales cuatro, pues no llevaban el chubasquero. Uno han dicho que lo han perdido, otro que se lo dejaban más para allá, otro que lo tenía la familia, en fin, excusas, que realmente lo único que nosotros estábamos velando era por la salud de los propios corredores. Siendo así, este juez en determinados puntos pues ha hecho sus controles con su fotografía, con su, en fin, su trabajo, que es lo que ha estado realizando, y me pasó la nota. Juan, de ocurre lo siguiente, y bueno, pues vamos a tomar medidas. Según el reglamento hay una forma para tomar esas medidas. Se debe de elegir el juez árbitro, que en este caso era él, el director de carrera, que en este caso era el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, y un corredor al azar. Así lo hemos hecho, hemos decidido, venga, este, el que entró en meta que nos pareció, no hace falta que diga el nombre porque no es necesario, pero entre los tres decidimos, nosotros le pedimos la opinión a este corredor y este corredor opinó 100% de la misma manera que opinamos nosotros. Si el chubasquero está obligado a llevarlo uno, ¿por qué otros no? Debemos de entender de que un chubasquero no es que te vaya a quitar 10 segundos, ni 30 segundos, ni un minuto. Esto es una tontería hablar de este tema, pero es la seguridad. Nosotros velamos por la seguridad. En definitiva, el juez propuso de descalificarlo totalmente o bien de incluso 30 minutos más tiempo, porque la norma te dice desde 3 minutos de penalización hasta la descalificación. Bueno, pues yo quería ser un poco, he hablado con ella, quería ser un poco más coherente, si se puede decir de alguna manera, y suavizar un poco el tema, ¿no? Hemos considerado que con 10 minutos, pues estaba bien de penalización. Claro, ¿qué ocurre? Que en estos 10 minutos, a algunos corredores sí le ha alterado su posición, lógicamente, a otros no tanto. Pero creemos que hemos hecho lo correcto, no me arrepiento en absoluto de lo que hemos hecho y creemos que es lo que se debe de hacer, porque si no lo hacemos así, en las siguientes ediciones, primero pueden pensar, si este no lo llevó el año pasado, pues yo este año tampoco, ¿no? Y podemos relajarnos un poco en este tema y no queremos tener una desgracia en la sierra. Por lo tanto, nuestra carrera queremos que sea seria, si seguimos hacia adelante queremos que sea lo más correcta posible y, por supuesto, siempre velando por la salud del corredor, nada más. Lo raro es que, bueno, en situaciones similares en otra carrera, cuando se han visto implicados corredores que han estado luchando por la misma, a la organización le ha temblado el pulso a la hora de aplicarlo. A ustedes, en este bueno, caso, no... Bueno, sí, lleva razón. Yo sé que de otras carreras le ha temblado el pulso porque a lo mejor han sido nombres más sonados. Uh-huh. Y si te digo la verdad, a mí me ha costado mucho trabajo tomar una decisión, pero de la cual no me arrepiento en absoluto. Estoy totalmente convencido, 100%, que he hecho lo correcto, y teniendo opiniones de unos y otros, tanto de compañeros, socios, como de la propia directiva, te daban diferentes opiniones, precisamente por ser quienes eran, porque uno de ellos llegó en segundo lugar, en muy buena posición, ha hecho una carrera espléndida, ha tenido una caída, me ha dado mucho coraje que haya sido él, pero al mismo tiempo tengo que decir su nombre, Manolo Olmedo, me ha dado bastante coraje que haya sido él, y Juan Antonio sobre todo, porque son dos personas que son bomberos, que ellos saben perfectamente la temperatura que hace ahí arriba, y ellos son los que primero nos aconsejan a nosotros que no podemos salir a la sierra sin una prenda de abrigo, sin unos zapatos en condiciones, sin que te coja la noche, etcétera, etcétera, y pues eso, me ha fastidiado bastante que hayan sido precisamente ellos, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir lo mismo, a mí no me ha temblado para nada el pulso, creo que hemos hecho lo correcto y no me arrepiento de nada. Otra cosa, la inscripción de fémina, este año sí se ha dado un salto, ¿eh? Pues y, sí. Y sobre todo lo bueno es que la mayoría locales. Bueno, la verdad es que sí, es impresionante, ¿no? Yo me quedo, no tengo palabras para definir lo que me gustaría decir ahora, ¿no? Pero hay mujeres aquí en Ubrique que se merecen mucho porque hacen un esfuerzo impresionante. La persona que le gusta el deporte se da cuenta realmente del valor que tiene, ¿no? Aquí, yo siempre lo diré, aquí nadie es mejor que nadie. Por llegar primero no se es mejor. Se es mejor por si tú te quedas satisfecho con lo que tú has hecho, independientemente de la posición que queda. Aquí cada uno, en este deporte, cada uno intenta de luchar por sí mismo, por conseguir su objetivo, que es terminar. Y las mujeres de Ubrique han hecho, no han dado un ejemplo a todos, que han puesto, han estado entrenando días atrás, han ido en horas raras, de lluvia, lo que sea, pero para poder participar en la prueba. Su objetivo no era otro que terminar, sabiendo las condiciones que estaba hoy precisamente y lo difícil que es. Y lo han conseguido. Hemos tenido una cantidad de mujeres impresionante. Hemos tenido, lo más importante es la gente de Ubrique, porque si tú miras la clasificación, y seguramente casi me irías a preguntar, estoy casi convencido que me preguntarías de ello, y a lo mejor me estoy adelantando a tu pregunta, ha sido impresionante que el 90% de los corredores que han llegado a meta han sido locales. Estamos hablando de la clasificación general. Es que ha sido impresionante. Hemos tenido un nivel altísimo. Lo hablaba con Visto y nos hemos quedado totalmente sorprendidos, afortunadamente, ¿no? Ha sido una sorpresa muy gratuita, porque hemos dado un paso muy, muy, muy avanzado. Ha venido mucha gente de afuera, pero en cambio los locales han demostrado en todas las categorías, desde el primero al último, que están preparados para participar en cualquier prueba, por muy difícil que sea. Y nos han dado una lección a todos los que no hagan deporte de cómo se debe de hacer este tipo de deporte, ¿no? Y nos han animado a que en la siguiente año pues sean no solo mujeres, sino también hombres los que decidan de participar. Yo, sinceramente, estoy muy orgulloso y muy satisfecho, porque he visto gente que jamás me pensaría que podían hacer lo que han hecho hoy, y lo han conseguido. Bueno, y entre ellos, me voy a permitir el lujo de aprovechar y voy a nombrar, evidentemente, a Marilu García Clavijo, mi mujer. Yo he vivido todos sus entrenamientos y para mí ha sido la satisfacción más grande que me puedo llevar. Pues, Juan, nos vamos a quedar con eso que ha sido sin duda uno de los aspectos más positivos de esta prueba, digamos, el nivel de los ubriqueños, la alta participación de los ubriqueños, y que lo han hecho estupendamente bien, y que han estado, pues como decimos nosotros, a un nivel que no esperábamos, en esta prueba, marcando unos tiempos espectaculares y demostrando pues que con entrenamiento y con pundonor todo se puede. No sé si quieres añadir algo más. Sí, quiero, bueno, evidentemente agradecer a todos los que han estado dentro y a los que no han podido estar por diversos motivos, ¿no? Y entre ellos pues voy a hacer mención de Javi Lamela, su mujer Isa. Y desde aquí pues quiero dar mi más sentido pésame por Manolo Ortiz. Todo el mundo lo conoce en Ubrique y no hace falta que yo tenga que decir quién es Manolo. Yo le doy desde aquí mi más sentido pésame, un abrazo y un beso para toda la familia, y a Manolo lo tendremos siempre en el recuerdo. Nada, con ese último recuerdo nos quedamos. Juan, de muchas gracias. A ti, Jesús, muchas gracias. Seis y 38 minutos de la tarde, hemos sobrepasado con creces nuestro tiempo, así que nos despedimos. Mañana volveremos con el resto de la actualidad deportiva. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.